el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Bien chingón ese desmadre. En esta ocasión está aquí el pinche Necro. A huevo. Comprando figuritas que lo dejan pobre al güey. Está bien pendejo. Está el pinche Graf. Yo también compré figuritas. Estás bien mal, mo. Lo malo es que estaba comprando un regalo para el cumpleaños de la amiga de mi hija. Y yo salí con juguetes. Así de un momento, así no es como funciona este desmadre. No. Te chingas, y estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ya. Comiendo Skittles. Los Skittles sí son cabrones. Skittles, mis Skittles. No nos patrocinan, pero deberían. Los Krakops, gringos. Del primer mundo. A huevo. ¿Qué son más ricos, los Skittles o los Krakops? Los Skittles. Sorry, son los planetas. Yo no sabía, antes de poco, escuchando los fosfateos, se nota que la gente más vieja pues aprende algunas cosas. Que todas esas marcas como Krakops y Lunetas. eran de algo que había hecho de la Madrid o Portillo de como de mexicanizar conceptos para no traer dulces gringos. Mm-hmm. Qué cagado. Ajá. O sea, que todos esos dulces nacieron, o sea, los Krakops surgieron literalmente copiando los Skittles para como mexicanizar algunos dulces, como los Lunetas con los M&M's y esas cosas. Entonces, por eso no teníamos como que en México directamente los nombres originales de las marcas, como las Lay's se convirtieron en Sabritas. A pesar de que eran la misma papa, solamente para como mexicanizar mugres. Ya después no sé con el tiempo qué. Se perdió esa ley y ya dejaron entrar los dulces buenos. Porque la verdad las lunetas sabían de la verga, güey. Las lunetas sabían bien culero. Yo no puedo comer esas lunetas así. No, a mí no me molestaban, pero... No sé por qué me imagino al pinche presidente de su despacho como si él hiciera la chamba. Y ahí llegan. Muy bien, tenemos estos dulces, se llaman Skittles. Se van a llamar Krakops. Oiga, eso está en inglés. Fuck. Lego. Shut up, you fucking bitch. Tenemos estas papas fritas que se llaman Lay's. Sabritas. Dicho de la Madrid ahí designando. ¿Por qué Sabritas, señor? Porque así cuando vea así a mi secretaria puede decir, está bien Sabritas. Donde diga, ¿qué? ¿Qué dijo? Que quiere unas Sabritas. A huevo. Puro y aparte porque no se podía comer solo una. Pinche de la Madrid caliente. Huevo, quiero otra secretaria. Pinches, cabrón. Yo también quiero secretarias, güey. No te haces. ¿Qué otra de esas chingaderas llegó así con otro chingado nombre? El Tin Larín, que según dicen que era copia del... Tin Larán. Que hasta... No, que hasta hubo... Hasta hay una versión de Android que tiene el nombre Kit Kat. Los Kit Kat. Sí. ¿Por qué no lo llamo Guito Gato? Bueno, también hay cosas que solo se producen en México... Que son bien pinches caras en el resto del mundo y no existen en ningún solo lugar que no sea México. ¿Cómo? ¿Y te acuerdas de esos pinches dulces que creo que solo venden en España? Que una vez nos contó el Chitiba. Que son como unos mazapanes o un desmadre así, creo. No me acuerdo. Bueno, hay unos pinches dulces que solo venden en España y solo en España. Y pues, los venden por eBay y por Amazon y otros lados. Sí, súper caros. Aquí en México el dulce popular en el resto del mundo que puedes vender extremadamente caro en otros lugares es el fucking Bubulubu. ¿Los Bubulubus? Los Bubulubus solo existen en México. ¡A huevo, putos! Pero hay cosas parecidas, ¿no? Pero el Bubulubu es el que tiene el sabor chingón mamastroso que solo le gusta al resto del mundo. El Bubulubu es muy sabroso y es muy, muy sui generis, el cabrón. Ajá. Entonces... Sí, y sí hay copias, ¿no? Hay versiones baratonas que las detesto. O sea, yo no puedo comer la de la competencia. Soy como que rosa? Muy raro con el chocolate. O sea... No tengo pedo. Si tiene mucha grasa, por si yo no puedo comer... Esos, los creminos. Ajá. No, tampoco. También culeros. El bocadín. Tampoco. Tan popular entre los dulces ahorita de Halloween. Yo no, güey. Yo cuando hago mis bolsas de Halloween les pongo Tin Larín porque como que el chocolate sabe mejorcito. Yo no tengo pedos con él. Una vez, hay unos dulces que les llaman huesitos. Es como una galleta en forma como de frijol. Uh-huh. Sí. Cubierta de chocolate. Uh-huh. Y en una temporada en mi oficina nos dio por comprar dulces en la oficina. O sea, íbamos a las tiendas grandes de dulces. O sea, los dulces no sé cómo llama, tiene un apellido. Sí, tiene, es que tiene el apellido. Tiene un apellido, güey. Que... Los dulces del señor Dulce. Ajá, de no hay ningún famoso con ese apellido. Había un, creo que un mariachi medio famoso, güey. Medio famoso que se llama, apellidaba así. Pero no, perdón. Ya, los dulces del señor Dulce. Los señores dulce, del señor Dulce. Y una vez, y yo pedía que las trajeran, me encantaban, les decían creo huesitos. Y había unos de buena marca y había unos de marca chafa. Pues resulta que una vez traje, como no fui yo, trajeron de los de la marca chafa. Y los re, y como yo me estaba comiendo nada más los buenos, los revolvieron en un bote con los chafas. Para que según yo comía. Y entonces dijeron, no, pues como que Graf este sí sale con la mamá de que son estos, ya se nos metió el pinche pedo en la cabeza. ¿Sabes qué? Los podía diferenciar por el color del chocolate. Sí, se ven distintos. Nunca agarré uno de los chafas. Los veía así en el bote, agarraba los buenos y dejaba los feos. Dicen, ¿por qué dejaste de comer? Es que ya me acabé los buenos. Dicen, no los puedes diferenciar. No sé por qué, güey, pero tú no sí puedes. Yo sí puedo. Uh-huh. Sí, a huevo. Hay a muchas huevo. Cosas, otras comidas que yo no diferencio entre los buenos y los malos en calidad. Pero en particular el chocolate y este y las salsas picantes. Sí, sí, soy así como que muy especialito en esa cosa. No sé por qué. A mí se me hace muy raro que hay gente que dice, güey, la Coca Light, la Coca Cero y la Coca saben igual. Y yo, no. Estás, no mames. Pero operado de del pinche cerebro. De la lengua, güey. No, pero yo sí del conozco un chingo de gente. Conozco un chingo de gente que me dice, es que saben igual. Y yo, estás pero bien pendejo. ¿Sabes cuál saben es diametralmente opuesto? Y no, dicen, no, saben igual. ¿Sabes cuál es la diferencia? La única que me parece útil. ¿No te ha pasado que cuando comes algo muy dulce y después te quieres echar un trago de coca, como que se pierde el sabor de la coca por el exceso de azúcar? Eso no pasa si tomas Coca Cero y Coca Light. Como no tienen azúcar, no sientes como que se perdió el sabor. Pero no es como que, como dices, como que exactamente sea el mejor sabor. Prefiero la Coca Cero. Si me dices Coca Light o Coca Cero, prefiero Coca Cero. Pero... Sabe más decente, pero tampoco es... Pero ¿sabes que nada más puedo tomar la fría? Si de repente la tengo al tiempo, se chingó, güey. No puedo tomar. Yo la Coca Cero solo la puedo tomar si estoy comiendo algo. O sea, que digo, ay, mira, me compré unas pinches... pinche lógica pendeja, ¿no? No, mames, me voy a comprar unas papas. Ah, me voy a comprar unas Coca Cero para que no esté tan pesada la chingadera. Así de... Güey, si ya te compraste unas putas papas, ya cómprate una Coca bien, ¿no? Y yo, no, güey, Coca Cero. Sí. Y digo, al fin con las papas ya no me sabe, pero tengo ese rico... saborcito de que no me las estoy pasando en seco y que tiene gas. Entonces luego así bien pendejo, ¿no? Ah, sí, pues unas pinches papas así bien mamalón y una Coca Cero. Sí, es como comparte tu pinche pambazo este adobado con chorizo, queso y todo y lo demás que había en el local. Que aquí en el pueblo les dicen campechano, te toca que cuando dicen, le ponemos a lo que tú pediste de comida, güey, todo lo demás que hay en la cocina económica. Y lo vuelven campechano porque trae de todo. No mames, agarras tu pinche pambazo campechano que hasta trae este nopales y chalupas dentro. Sí, a huevo. Este, pero la coca light. Porque con eso ya no subes de peso. Ya, con eso ya no subes de para peso. Para los que las escuchen en otros pinches lados donde no existen las chalupas, porque así pasa, incluso sí, en este país. Son unas tortillitas chiquitas con salsa y pollo y queso. Y están bien pinches. Y papa chingona, y lechuga. Y papa y lechuga. Y están bien pinches. Creo que chingona. En algunos lugares le llaman guajoloteras. Sí, pendejas. Ajá, bueno, sí. Bueno. Algunos lados le dicen enchiladas. ¿Sabes también qué otra madre, güey? O enchiladitas. Se vende así por montones en el internet. En el internet. Hablando de dulces y esas pendejadas. Los pinches Doritos, güey, de X o Y sabor. Ajá. Por ejemplo, allá en Japón, ¿no? En Japón dices, ah, pues Doritos wasabi. O Doritos camarón. O Doritos, no sé, salmón. O sea, y neta, ¿eh? No estoy exagerando. Sí, sí, sí, sí. Es que administran aquí... los sabores que cada quien a los gringos les gustan los sabores como fresones, ¿no? Como cebolla con crema de quién sabe qué y la chingada. Me disculpas, pero esas son las ranch y son bien sabrosas, ¿no? Sí, y aquí, pues ya sabes, ¿no? Doritos jalapeños y Doritos pizzerola y madres así, güey. Y... Doritos salsa incógnita, Doritos del diablo, Doritos salsa ultra. Los Doritos diablos ya no son tan mientras sabrosos. Que en Italia Doritos cebolla y alguna mamada así, güey. Y no mames, hay un grupo, ¿no? ¿Cómo se les llama? Los rufletes. Los dorilocos, ¿no? Los dorilocos. Que madres. Que son gente que les encanta los pinches Doritos, güey. Y que se la pasan comprando en internet así de... ¿Doritos? Ah, no mames, salió el pinche Dorito especial de Timbuktu, güey. Y pedí unos. Y los tengo que pedir a huevo, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Conservan una bolsa para colección y se tragan lo demás? No, se los tragan. ¿O no, son no, para tragar nada más? Para tragar. Ajá, ponle tú que coleccionen las pinches empaques, güey. Las bolsitas. Cada quien, no sé, güey. Yo las guardaría. Pero ¿no? Sí, o sea... pero sí, sí se los compran para tragar, güey. No mames, se me antojaron unos doritos, ¿no? Y si te por unos pinches doritos. Sí, yo creo que te vuelves está... pinche rico vendiendo. A mí me caen pesados, prefiero las papas. No excepto mames. Los nachos, porque eso los venden en todo el mundo. No mames, a mí sí me gustan un chingo los pinches doritos. No, no, no sé, creo que los nachos suben en todos los años aquí. Ajá, creo que sí. Próximamente en el Saga Podcast, ediciones especiales de comida, como los pinches, pingüinos de Godzilla. Sácate, chingada tu madre, qué sabrosas son esas madres. Ahorita sacaron de nuevo pingüinos de Halloween. Que son la misma mamada, nada más que tienen sí. colorante, entonces sí. son... ¿Tú qué cosa morados. Te gustaría importar así de comida? O que cuando vas a la sección de importados, así en las tiendas fresonas, luego te lanzas por a comprar uno. Ah, pues a huevo las Pop-Tarts, porque ya no son tan fáciles de encontrar. Aquí en México no son fáciles madre. De encontrar las Pop-Tarts. Y son fuckines deliciosas. Ay, pero y sobre todo los sabores que son así extravagantes de Gringolandia. Es que en Gringolandia hay, ves el estante de Pop-Tarts y hay como 50 sabores y aquí nada más nos traen las de fresa. Aquí tenemos fresa. Y si nos va bien, canela. Ajá. Traen mucho sí. las de canela. Pero yo mamo las de chocolate. Ay, las de chocolate son la mamada. Yo las más sabrosas que he probado son unas que compré una vez allá en el distrito. Me las topé de cagada, que se llamaban Smorch o algo así. Ajá. Que es chocolate con malvavisco. Ah, trajiste. Y traje unas. Sí, cierto, y deliciosas. Yo, y que esas cosas ya se vuelven como del colectivo gringo. O sea, si les dices a un gringo, ah, el Smorch, ah, ya saben que es chocolate con malvaviscos, y hay galletas sabor Smorch, hay helado sabor Smorch, hay leche sabor Smorch, hay Pop-Tart sabor Smorch, ¿no? Ya es como muy común. Sí, sí, sí. Y aquí como que tienes que ser muy específico. Son de chocolate con malvavisco. ¿Sabes qué es? Me recordó la triste historia de ese momento donde luego las compañías hacen sus promociones, como dices, de los gansitos Halloween, pero que son saben igual, pero tienen colorante. Pero luego hay unas que sí están chingonas, como las donitas de chocolate. Ah, sí. Los Bubulubus Killer Frost. Bubulubus Killer Frost. Bueno, se llamaban Frost, pero nosotros le decíamos Bubulubus Killer Frost. Sí, pinches vergas. Los Bubulubus Darks, eso sí se llamaban Bubulubus sí, Darks. Sí, se llamaban Bubulubus Darks. Y otras madres, güey, que dices, güey, no mames, están bien chingonas. Y pero pues solo son promociones de temporada y valen verga y nunca vuelven a salir en toda la pinche vida. Y te quedas así de, güey. Ay, como helado, sabores de helado. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Madame Tolé? Que fue así como de las primeras veces que... Yo tengo que admitir que pues luego me cuesta trabajo congeniar con ella, pero es más que nada porque tenemos como que la personalidad igual de mamona. Ajá. Sí. O sea, sí, la verdad. Sí. Hay que ser sinceros, ¿no? Pinche par de mamones. Pero hay cosas en las que hemos coincidido, sobre todo en sabores raros de algunos dulces. Y me acuerdo que la primera vez fue cuando la maldad y yo, ¿qué compramos? Uy, helado. Un día fuimos a la zorra de Ana. Aquí, y helado compramos de... chocolate con cereza. Ah, de chococereza, y que nos mentó la madre esa vez por escoger ese sabor, porque ella quería como que un galón de limón y compramos un litro no, de no, a ella no le gusta el de limón. No me acuerdo qué quería. No. Creo que tú y ella querían el de chococereza y nosotros queríamos el de uva plátano. Algo así. Ajá. Compramos y ese, no me acuerdo de qué marca era, creo que era de los... Eran de los anteriormente conocidos como Bambino, ahora helados, no sé, digo Nestlé. Ah, ya. Y yo sí lo compré lo más que pude, pero ya no lo hicieron. Y me acuerdo que quedaron varios botes de a medio litro en la tienda de la esquina de mi casa. Y fuiste por y yo sí se los presumí a Madame Tolé. Mira, aquí en la esquina de mi casa sí hay chococereza. Esa pendejada está bien sabrosa. De hecho, ¿sí? Esa pinche combinación es poderosa. Lo que yo encuentro que sabe más similar pues son las pinches paletitas Chupa Chups, que por cierto son españolas, a pesar de que parecen de otro lado. Y también tienen una que se llama crema de chococereza. Ah, sí. Y saben fuckines deliciosas esas mamadas. Yo, ¿sabes qué estuve buscando hoy? Aparte de la triste historia de mi hamburguesa que ya le platicé. Ah, sí, ya me contó la triste historia de su hamburguesa. Para no hacerse las largas, caminé como por media ciudad buscando un puesto de hamburguesas abierto y no había porque, pues, fucking pueblo bicicletero y todos cierran en domingo porque qué hueva trabajar. En el centro de este pueblo... Ay, odio el centro de este pueblo. No, pues en general, en todos lados. Pero es que cuando es una plaza mínimo abres porque abres, güey. Sí, sí, sí. Y la verdad no tenía ganas de irme a gastar 100 pesos en una pinche hamburguesa del Burger King, así que no lo hice. Por eso me compré el pinche baguette, ¿no? Ah, ya. El chiste es que también dije, bueno, voy a pasar a los Oxxos que quedan en camino porque vendían unos cacahuates con cobertura de queso. Bien pinches deliciosos, ya no los venden. Con cobertura de queso. Chinguen a su puta madre, sí. Yo lo único que me compensó fue que hace unos años también vendían... A mí siempre me ha gustado un helado que hacen en una heladería que ahora es parte de la Coca-Cola, pero que es originaria aquí del pueblo bicicletero. Es como que de los pocos orgullos del pueblo en cuanto a... Ahorita ya se andan anunciando hasta en el YouTube. ¿Los del Chalco? No, los de la Santa. Lo de la Santa no paca. Sí. Santa no paca. O la Santa no yema. El otro. O la vaca santa. Ajá. Que desde hace muchos años siempre han tenido como que sabores muy fresones, la verdad. Sí. Y siempre han tenido ese de... Que es muy común en Estados Unidos, el chocolate mint, uh-huh, o chocolate... Bueno, de menta con chispas de chocolate. Es pinche helado turquesa, güey. Sí. Es turquesa. Con se manchita. Ve precioso en las fotos, cuando te ponen fotos de una heladería fresa. Siempre ponen de ese, de chocolate con menta. Chocolate Mine, le dicen los gringos, y y yo llevaba años comiéndolo, o sea, yo desde los 10 años siempre lo comía, y era lo único que pedía de lado cuando íbamos a una heladería de esas. Y siempre me sufrí porque ahora sí que los litros de helado de esa marca eran carísimos, y cuando por fin me pude comprar un litro, hace como 2 años, empezó la pinche heladería de los Países Bajos, a vender su versión de esa cosa. Que el otro día las comparé porque un día me regalaron. Yo para mi cumpleaños me compré uno de la Santa No Paca. Y la maldad y mi padre me trajeron uno de los Países Bajos. Pinche viaje sote, Pinche viaje sote. Estás cabrón al lado. Aquí hay una tienda aquí al lado de la Zorra de Ana. Y los pude probar juntos al mismo tiempo. Así, y de ver, a ver cuál es la diferencia. Y sí se nota que le miden mejor en la menta a la Santa No Clara. Que no Paca. No Paca, como se quiera. Ya dije el nombre. Ya chingue su madre. Que a la de la heladería de los Países Bajos. Pero yo estoy muy feliz porque ahora puedo comprar en el pinche Mamá Lucha, güey, un helado de esos que antes no podía. Sí, sí, abuela. Porque es mi pinche sabor favorito de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Pues ese igual le encanta a Madame Toalé. Que sufrimos cuando quitaron ahorita los chocorroles de menta. Ah, sí, los chocomenta. Los chocorroles que se llaman a chocoreta. A chocoreta, que es una bolita de chocolate cubierta con sabor a menta, señores. Sí. Para los que no son de México. Ya llegó Mad Madrazos. Hola. Mad Madrazos, ¿qué pinche dulce te gustaba que ya no venden, güey? Así que dices, sí, o chingas, algo que vendían así por temporada. O algo que te lata, así que es puta, ¿cómo me atasco de ese pinche dulce, güey? De las estas pinches, no sé si todavía existen. ¿Qué mamada? Pero había unas pinches paletas que tenían como tipo tamarindo adentro, güey. Ah, chinga. No me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban bien pinches ricas esas mamadas. Yo pensé que te gustaba la paleta esa que es como una pinche tarrita de cerveza. Ah, pues igual estaban chidas, pero pues como que era pasable el pinche pedo. ¿Sabes cuáles eran de temporada? ¿No se acuerdan también de la heladería esta de los Países Bajos? Vendían una paleta navideña. La escarcha. Ajá, de sabor limón. Y no las manches. Esferitas eran chochos, pero eran aciditos. Estaba de huevos esa mamada. ¿Sabes también cuál estaba chido? Hace no mucho, las paletas que tienen nombre de pistola. Ah, sí, son una pistola. Chosto, es la otra. Pende, pito. Las pitopaletas. Las pitopaletas. Oye, ¿cuál te gusta a ti? La del negro. Pues si hay una de chocolate oscuro. Vendían unas de aniversario de chocolate blanco. ¿Oscuro? Con bolitas de como de plateadas. Ah, sí, con perlitas, ¿no? Deliciosas, no mames. Había una con cereza, que tenía chocolate con cereza. Ajá. Y nada más probé una en mi vida, güey. Cuando las fui a buscar ya eran edición limitada. Chinguen a su madre. Demasiado chocolate. Pinches paletas pistolas son bien ricas, pero son bien caras, hijos de su puta madre. No mames. Pues cuestan como... ¿Qué son, de las Magnum? Esas. Pues cuestan como 30 baros cada una. Luego de pronto, ahorita ya no, pero cuando es verano, y hace un chingo de calor, luego mi jefe me dice, ay, se me antoja un helado, pues voy por unas pistolas acá al Otso. Y sí, dos, son ya 60, 70 baros. Había unas de capuchino. Ay, sí. Esas estaban bien pinche chingonas, sí. Algunas de edición especial como que ya se volvieron estándar, como la de caramelo, hay una caramelo. Ah, sí, no sé. A mí sí me gusta, entonces de pronto la veo y digo, ay, sí, chinga su madre, me llevo la de caramelo. O la clásica, que pues tiene buen saborcito y pues no hay pedo. Sí, tiene que salir un sabor en específico. Creo que también sacaron una temporada una de menta. Sí. Ajá. Ah, chingada. Y fue la pero yo no sé por qué cuando hacen esos saborcitos de menta siempre me pegan. O sea, me encanta el saborcito así. Le como gusta que se la mienten. Sí, son las mentadas. Pues va, pues entonces ya que llegó Mad Madrazos. Cambiamos el tema, vamos a hablar de Doctor Strange. Te vale verga, porque vamos a primero de las secciones. Ah, sí, hoy vamos a hablar de... Bueno, Doctor Churro. Hoy vamos a tener dos temas bien emocionantes. Doctor que vamos a Churro. Hablar de Doctor Churro o Churro Master. O el extraño doctor. El cómic de la semana. madrazos. Hoy sí, más madrazos, me acordé de ti. Ah, chica. Me masturbé después de hacerlo, para aclarar. Pero leí un cómic chingón, güey. Te voy a recomendar un cómic chingón. Ah, chingón al fin, güey. No hay descarga de frustración del lado del necro, güey. No de cómic. De toda la puta vida, sí, cabrón. De la vida, sí, puta. Cómo apestas de todo mi trabajo, güey. Pobre cabrón, cómo sufre. Pero bueno, uno sufre. Uno no es una máquina sexual, amigo. También quiere descansar uno. Ah, mira. En el trabajo, pues sí, pues ese es de su chamba, ¿no? Sí, ni modo que ahí pinche esté. Pinche puta de tres varos, güey. No. Pero me tengo que coger a las putas, sí, güey. Digo, ¿cómo? Bueno, ahí te va, güey. Pinche cómic, se llama... Escucha el nombre. Renato Jones. Ok, me acabas de perder. No, ya valió, sí está chingón, ya valió verga todo. Sí, tiene un nombre cagado, se llama Renato Jones, el pinche cómic. ¿Así se llama? ¿El ¿Sí? pinche cómic? ¿El pinche cómic? Ese es el mejor subtítulo para un cómic. Renato Jones, el pinche cómic. Ajá, es Renato Jones, de 1%. Es escrito por Jeff Power y editado por Sebastian Grieber y creado por Kerry Kyle Andrews. ¿Creo que era nacional? No, es un cómic gringo hecho por Image Comics. Bueno, publicado por Image Comics. Es que Image ya como que ya se hizo de verdad como que... Indie. Como indie. O sea, no tanto como que sacar cómics de superhéroes, sino ya sacar historias... Ajá, con estilo de dibujo gringo, pero como que un poquito más ya tirándole a las historias y no solo a la imagen. Ajá, entonces, ¿de qué trata? Pues bueno, Renato Jones trata de un güey que se llama Renato Jones. No mames. Que es un niño rico, exageradamente rico. Idiotamente rico. Así, idiotamente rico, que se junta con pinche gente idiotamente rica, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, en el primer... Tiene sentido. Ajá, en el primer tomo, pues ves como uno de estos güeyes, bueno, como un güey de sus amigos lo invita a pasar un rato en su yate. Porque dinero. Porque ching su madre. Ajá, y pues y cómo tratan como basura a la pinche gente de clase media y baja, ¿no? Y los mandan a chingar a su madre. Porque son los unos patean, culeros. Los patean, los despiden como si nada. Así bien culero. Así bien realista. Y entonces, ajá, bien realista. Y entonces ese güey le dice, pues ¿sabes qué? Este es mi pinche cuarto de juegos, ¿no? Antes de eso, llega un momento donde hay un güey que le llaman el freelancer, que es como una especie de matón a sueldo. Y está en el barco y empieza a desmadrar a todos. Entonces el Renato Jones y el... ¿Qué edad tiene Renato Jones a todo esto? El Renato Jones tiene más o menos como unos 24 años. 25. No está tan morrito. Ajá. Pues es la edad de la... Te vale verga todo, cabrón. Es que yo creí que era Ricky Ricón con más groserías, entonces me imaginé morrito. Como máximo de 18 años, ¿no? No, yo me lo imaginaba como de 8. No. Bueno, ajá. Entonces el Renato Jones y este otro cabrón, para huir del freelancer, se meten a lo que es el Panic Room del yate. Ajá. Uh-huh. Y en el Panic Room, pues, el Renato va viendo, ¿no? Qué es lo que tiene. Y es, entre otras cosas como, ya sabes, chingo de comida, madres para hacer ejercicio, televisión, wifi, va, así, súper chingón. El chingo de viejas. El cabrón le dice, no mames, yo puedo sobrevivir aquí sin pedos 15 años, güey. No pasa nada. Básicamente es mi pinche búnker antiguerra, ¿no? Hasta que este güey se vaya o no me vengan a ayudar. Sí. O sea, en algún momento, pues, yo puedo vivir aquí, ¿no? Y dentro de ahí tiene su cuarto de juegos, que es un cuarto de tortura. ¡A su puta madre! Donde el cabrón, no el Renato, el otro cabrón, pues él luego agarra a los que son sus criadas, las torturaba ahí, las terminaba matando a algunas, o a otras pues las silenciaba, decir si es algo, pues vale, es verga tú y tu familia. Y pues el Renato dice, pues qué puto eres, y ¿sabes qué puto? Yo soy el freelancer, pendejo. ¿Qué pedo? Yo pensé que iba a decir, yo soy Renato. No mames, ¿el Renato Jones es el freelancer? Es el freelancer. Y pues agarra ahí una pinche putiza con ese güey. Y este otro cabrón tiene una droga experimental. Se vuelve así como mamadón. Pero pues de todas maneras... ¡Ay, güey! De la realidad pasó a chinga tu madre. Pero el Renato pues se lo chinga con un chingo de sangre, el desmadre. Y unos matices claroscuros que se ven bien chingones en el cómic. Y de eso se trata. Renato es un niño de 11, era un niño de 11 años que se había escapado de su casa, o sea, sus padres los habían matado, lo encuentran en el Cairo como una, como típico ladronzuelo. Ajá. Se lo regresan a su casa y su abuela lo quería matar. Y su abuela dice, es que yo maté a mi hijo y a su y a mi nuera porque pues yo me quiero quedar la fortuna. Y tú eres el único obstáculo, entonces te voy a matar. El Renato de niñito, pues por azar del destino, mata a la abuela. Mata a la abuela. O sea, así que cuando ella lo intentó matar, pues Él le ganó. Y lo entrena su mayordomo. ¡No mames! Se llamaba Alfredo. Sí, yo, Alfredo. Su mayordomo, que es un pinche agente secreto. No mames, ¿dónde he oído negro, eso? ¡Negro! Porque tenía, es negro. Tenía que tener un matiz acá, políticamente correcto. Expulna verde y la chingada, The Priest, ¿no? ¿The Priest? The Priest. Se me hace que él era Holy Black. ¡Era Holy Black! ¡Oh! ¡Ya sabemos dónde terminó! ¡Holy Black! Después de sus cachondas aventuras en los 70, se volvió el mayordomo de Renato Jones. Le dice, you little shit. Let's train, motherfucker. Entonces ahorita se dedica el Renato Jones, alias el freelancer, se dedica a destruir a toda esa pinche inmunda gente de la sociedad, de la alta sociedad. Que básicamente no pueden ser tocados por las leyes porque ellos son la ley, ¿no? Porque entonces tienen un chingo de barro. Ajá, pues si son políticos chingones, si son un chingo de gente con lana que nunca nadie toca, como en la pinche vida real, ya ves, a este cabrón de Veracruz que se robó un chingo de lana, se fue a chingar a su madre y nadie hizo nada. O aquí en el estado bicicletero, que un ex gobernador igual, Filiberto Hernández, si lo agarran, arranquenle los huevos, pues también se robó un chingo de dinero y ya se desapareció el güey. Ajá. Entonces, a madres de barro. Hijos de su puta madre. Necesitamos un Renato Jones, man. Renato Jones, ven a nosotros. Ajá. Entonces, ¿esa es su mamá? Ajá. Y su abuela. Y su abuela. Y pues te digo, son unos clavos. ¿De 11 años? Ahí tenía 11 años. Ahí se ve muy pichón. No, ahí estaba más chiquito y de. O sea, cuando los mataron a sus padres, estaba más chico y lo encontraron cuando tenía 11 años. Ah, no mames, el Mar Caribe. Ajá, entonces A ver, voltealo para acá. Renato Jones. Renato, Renato Jones. No mames. Renato Comics Boot for the Super Rich. Luego entre el cómic tiene como si fuera promociones de perfumes o cosas así. Y el perfume se llama Renato Jones o cosas así. No está chingón, está cagado. Está cagado. Renato Jones. Renato Jones. Ya debe tener su propia serie. Renato Jones. De eso trata, básicamente. De matando gente rica. Ajá, o sea, matando gente nadie rica. Nadie sabe quién es. Los mata rico. Más que su mayordomo, el negro. Que The Priest, man. The Priest y. Cold Black. Y este cabrón, ¿no? Y básicamente, ahorita van 5 números. De Renato Jones. Con un chingo de violencia, sexo. O sea, ¿y rock and roll? No tiene así como un chingo de sexo, así no. Como que digas de puta, cada pinche viñeta sexo y chichis, no. Pero los hay. Pero sí hay en su cada momento cinco, explícito. Cada cinco. En su momento ahí están las escenas de chichis explícitas, ¿no? En otro de los cómics, porque son ricos, ni modo que en su mundo no haya chichis, ¿no? Ajá, en una pinche mansión de. En una especie de orgía al estilo. Ojos bien cerrados. El Renato Jones se hace pasar por este cabrón al que mató en el yate. Y como es una mascarada, pues lleva su pinche máscara de veneciana. No, de ¿cómo se llama? Del el cabrón. Del freelancer, pero ajá, pues nadie sabe qué pedo. Y ya empieza a checar así que qué onda que hay ahí. Y lo llevan al cuarto donde tienen encerrado a niñitos que son a los que violan. Hijos de su puta y madre. Es que esto es solamente para los super VIP, ¿no? Entonces tú sí puedes entrar aquí. Y es ahí donde el güey se super encabrona y le vuela una patada a la cabeza a un cabrón. No mames, tengo que leer Renato Jones. Y pues trae. Y lo típico de él es traer su máscara. Su máscara, un pinche tacuche. Y sus dos. O sea, trajecito, máscara. Y sus como dos fantomas. Ajá, y sus dos pistolas. La amenaza elegante. Que aparte. Son como pistolas y como si fueran unas especies de bayoneta porque traen acá su pinche navaja abajo. Ah, su puta como madre. La bayoneta. Como una bayoneta. Como la bayoneta. Ajá, entonces está chingón el cómic, está chingón, sí, Leandro. ¿De quién es? Ya lo dijo hace rato, unos pinches nombres. Renato Jones. Lean. Renato Jones. Sí, nada más hay que recordar porque alguien nos decía que luego como que empezamos a hablar de algo y como le que, vale verga. Que ya cuando ya le interesó se le olvidó cómo se llamaba. Pues y por eso tenemos una chingadera que se regresa atrás. Agarras la pinche línea de tiempo, te regresas y escuchas cómo se llama. Es que no sabes dónde encontrar exactamente el punto. Bueno, el cómic se llama Renato Jones. Ajá, es creado por realmente porque somos huevones. Kyle Andrews, escribe K-A-A-R-E, Kyle. K Kai. Ajá, Kai. Renato R. Más fácil. Renato Jones. Más fácil encuentran Renato Jones, no chinguen. Y ya ahí ven quién lo hizo. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Tengo una recomendación de la semana que ya la vi hace como un mes y la vi ahí con la maldad, pero pero ya creo que ya es hora de hablar de esta, que creo que ya salió oficialmente, ya lo vi el otro día en la alberca de hígados, la nueva película animada de DC Comics, Return of the Masked Crusader o El Regreso del Encapotado, que es la nueva película animada de DC basada en la serie de Batman del 66. Bueno, ah, chingada, no lo he visto. ¿No lo has visto? No, bueno. Donde traen de nuevo a Adam West y a Burt Ward como las voces de Batman y Robin. No. No, mames. Está bien fumada la película. Está muy... Realmente, o sea, si eres... Es animación, ¿no? Es animación. Uh-huh. Es animación. El único punto yo le encuentro en contra realmente. Si eres realmente fan, pues prácticamente todo lo que está de Batman, la original del 66, está ahí. O sea, los villanos con planes extremadamente raros que al final van por otro lado completamente, las trampas, hay cameos y detallitos para recordar a los muchos actores que interpretaron a varios de los personajes. El único punto es que Adam West sobreactúa su voz. No mames, Adam West siempre ha sido así. No, se oye, el señor literalmente actúa como cuando nosotros actuamos en uno de nuestros podcasts especiales. Está totalmente fuera de contexto. Burt Ward actúa mucho mejor en ese aspecto. ¿Sabes lo que me dice más raro? El doblaje es igual medio interesante en ese aspecto, porque sí, no todos lo pueden hacer. Bueno, sí. Yo lo siento y digo, pues a mí se me hace igual, ¿no? O sea, es Batman, Adam West, siendo Batman, Adam West. Lo que se me hace muy raro es que Burt Ward, pues también ya es un hombre viejo. O sea, tenía 20 años en los 60, ¿cuántos años tiene ahorita? Burt Ward. Madres, ¿no? Ya tiene como 70 años Burt Ward, ¿no? ¿Y hace la misma voz? ¡Y tiene voz de chavito! ¡No mames! ¿Le compras totalmente que sigue siendo Robin? Habla igualito y te dices, ¡claro, es Robin! ¡No mames! ¡Cagado, amigo! Ah, y la otra actriz es esta... Una de las Gatúbelas también regresa, La más popular, me imagino. La más popular, la que... La primera, ¿no? La primerita, ¿no? Se me olvidó. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Ay, se me olvida ahorita el nombre, pero la más popular regresa. También hace muy buena voz. Hace muy buena voz. No se siente que esté tan viejita. Y hay, ya ves que hay un cameo por ahí en el cual se da un golpe en la cabeza a Batman y ve triple a Gatúbela, ¿no? Y entonces se ve, pero se ve con las tres actrices. Ah, órale. Hasta sale la negrita. Qué buen pedo. Ajá, está muy chingón. Muy divertida. O sea, tiene... Es comedia pura. O sea, realmente... No hay creo que sea tan pura, porque eso de que pau, ya no es puro. Tiene varios... Puedo decir que las batallas se ven como las peleas de los 60s, o sea... Con los pum, pao y todas esas mugres. Y es divertido de ver. A lo mejor lo que le faltó también fue un poquito mejor soundtrack en algunas cosas. Pero eso es normal en las películas animadas de DC. Como que no le meten mucho dinero al soundtrack. La trama está jaladísima de los pelos. Porque logran como que inyectarle un poco de maldad a Batman. Y De Adam West. Adam West es malo. Entonces yo por un momento creí que con eso se iba a volver el Batman que todos conocemos por un rato y iba a ver cómo sacaba de onda en eso. Pero no, resulta que te encuentra un rayo clonador y decide que la única forma de que el mundo esté realmente en paz es que todos sean Batman. Entonces hace un ejército de Batmans que se vuelven el alcalde, el jefe ¿serio? De policía. Está fumadísimo el desmadre. Y después se hace de un pinche Batimóvil con Monster Batimóvil Truck. Está bien chingón. Con llantas de Monster Truck. Precioso el pinche Batimóvil. Si lo sacan en juguete, me lo compro. Es la versión clásica del Batimóvil. Puta madre, no creo que sea el único, güey. Ah, pero mamalón. Ajá, les quedó muy chingón. No, y aparte, pues es una pinche parodia de la serie original, ¿no? Ándale, es una parodia. Ya incluso cuando... Es pura parodia. Cuando se empiezan a pelear en un foro de televisión, está cagado porque está el güey con la cámara. Ajá. Y dice, están peleando. Entonces mueve un switch al lado de la cámara que dice Fight Scene. Y la cámara se empieza a ondular, así, para que se vea el plano holandés. El plano holandés. Y yo dije, no, mames, esos güeyes son unos pinches genios. Ya ves que cuando peleaban tenía ese ligero giro para que se viera medio torcido. Literalmente lo ponen ahí y dices, güey, no mames, qué cagado. Mejor película del año. Se burlan de ellos mismos. No mames. O sea, mira, tiene sus puntos. Animada. Se nota que hay mucha gente que extrañaba mucho ese Batman. Al grado de que casi a los 3 días de que salió a la venta, se confirmó la secuela. No mames. Se confirmó la secuela y van esta salió directamente en Blu-ray. Video. Ajá, es de DC Animated, o sea, es parte de toda la saga de películas animadas. Madres, güey, van a presentar en la siguiente película la versión de 66 de doble cara. Que nunca salió en la serie. Ah, van a empezar a presentar, porque en la serie del cómic del 66 ya salió Harley Quinn. Harley Quinn estilo 66. Oh. En esta va a ser doble cara el nuevo villano, pero adivina quién lo va a interpretar. William Shatner. Oh. El pinche Kirk original. Original, entonces va a estar súper cabrón. Y está todo muy en boga porque también ahorita está el crossover en cómic digital de Batman 66 meets Wonder Woman 77. No mames, güey. Está, o sea, el Batman 66 está como que regresando con buenos bríos. Porque... No, es con esto le está dando un puto plus. Pero es que levantó horrible, güey. O sea, la película, yo creo que capaz que, vamos, y es una producción que tiene mucho menos profundidad, vamos a decir, que todo el desmadre Killing Joke. Y esta película tiene mucho mejor crítica que Killing Joke. No mames, pero Killing Joke, la desmadraron totalmente. Y Killing Joke está bien culera. Es culerísima, güey. Entonces sí se me hace así muy divertido pensar que, bueno, pues los fans tienen una última producción actual de ese Batman con una historia muy cagada. Muy tiene hasta un final que dices, güey, sacado del pinche hoyo, igual que en las películas, sí, que en la serie original. Entonces, de verdad, está en el mood, totalmente en el mood. Sacan el spray anti... Sacan un chingo de sprays. Tienen un duelo no. Batman y Robin de... ¿De sprays? ¡No mames! No, ¡es sí. la onda! No, sí, tienen sus sprays anti-sprays, anti-sprays. ¡No mames! Sí. No mames, se la arrancan. Se la arrancan bien cabrón. ¿Qué pasó? No, es que yo sabía que iba a pasar esto, entonces me puse mi spray anti esta mamada y tú... ¡Qué pedo! Los sprays eran la pinche la banda. La película no tiene desperdicio. Está pendejamente divertida. Sí. El dibujo es bueno, la animación es buena. O sea, Todas las frases al estilo clásico, güey. Y aparte, si les gusta, curiosamente Batman tiene muchas frases que hacen alusión a otros Batmans. Como cuando se vuelve malo y se está madreando unos güeyes y les dice, no entiendes, muchacho. Este no es un callejón, es una mesa de operaciones. Y yo soy el cirujano. Y dices, ¡ay, cabrón! ¡Está de huevos eso! No mames, ¿cuál fue la frase que te tuvo riendo 20 minutos, güey? Ah, ya. Muy simplón, mi cuate. Sí, es que hay una película. Lástima que no está su señora del negro porque ella sabría, ¿no? Una pinche película de explotación B así de los 70 que se llama Faster Pussycat Kill Kill. Que es acerca de tres morras que se roban un varo y están huyendo y pues andan matando a toda la gente que se les pone encima, ¿no? Una cosa ahí medio rara. Entonces en un momento sale el carro de Gatúbela, que es el gato móvil. Ah. Entonces cuando lo ve Robin dice, ¡Holy, faster, pussycat, kill, kill! Y yo, ¡ah! Tuve que poner pausa para poder seguir viendo la película porque este güey casi se orina. Está cagadísima la pinche película, está cagadísima. Así que si la ven por ahí en los alberca de hígados, lo que quieran, de verdad vale la pena, sobre todo si lo que quieren es reírse un rato. O sea, yo sé que casi todas las de edición son así como que medio serias y de serias, acción. Ajá. Pero esta les quedó muy bonita, digo, saben qué es lo que querían, conocen a los fans de la serie del 66, y hoy en día es aceptable saber que pues, puede ser fan de las del 66 o ser fan del Batman principal, ¿no? Y no hay ningún pedo. Entonces, pues bueno, ahí está Batman Return of the Caped Crusaders, o El Regreso del Encapotado. Esta semana en el Saga Fucking Pinche Podcast de Shit vamos a hablar del extraño Doctor. Churro. Master. Ay, no puedes. Bueno, pues como saben, ¿no? Se estrenó El Extraño Doctor. Aquí en México, una semana antes que en Estados Unidos. Porque así que básicamente, fuck you, de Iki. Fuck you, Iki. Que ahorita, en este momento, yo creo que la está viendo. Porque se me dijo que la voy a ver al rato. Porque pues apenas llego aquí. Yo así de te tardas, chavo, te tardas. Te tardas, sí, ya la vi. Tardas, nosotros la que vi, somos bien verga. Es que es lo cagado, digo, ahorita ya full spoiler. A chingar a su madre todos. Que chingue su madre el Iki. Que chingue su madre el Iki. Ya a pasaron 24 horas. Full spoiler, sí. Ya están escuchando este podcast. Pues es por pendejo si no lo han visto, ¿no? Le digo a Iki antes. Ya ves que se estrena típico, ¿no? Estreno de medianoche, de jueves para viernes y la chingada. Ajá. El viernes en la tarde le escribo a Licky, no mames, ¿ya viste Doctor Strange? Yo no la había visto, yo la vi hasta el sábado. Dice, no, aquí se estrena hasta después. Digo, no mames, película está bien chingona del año, güey. No mames, y la escena donde sale el Thor, puta madre. Güey, yo no sabía, güey. Ya cuando la vi dije, ay, no mames. O sea, te la mamaste y la atinaste. Te la mamaste, güey. Así de estoy cabrón. Y el güey de checa tu madre. Digo, no mames, no la he visto, güey. La vi hasta mañana. Güey. La estoy inventando, ¿sabes? La estoy inventando, puto. Pues seguro la, ya la vio, güey. Dije, chingue su madre, el pinche negro. Pues yo la estaba inventando, güey. Y viendo la película de negro, mames, la cagué. Deja de eso de mames, estoy cabrón. Pinches poderes psíquicos. Psíquicos. ¿Sí? Psicóticos. Tienen lecos poderes psicóticos. Ay, no te mamaste, pinche necro. Sí, sí, sí. Bueno, ay, no, pues doy bueno. El wikipediazo del Doctor Strange. Dáselo. Muy bien, el wikipediazo. Madres. ¿Dónde está la cortinilla del wikipediazo? Deberíamos poner una cortinilla de wikipediazo. Bueno, el Doctor Strange es un... A ver, di wikipediazo. Van malas. Wikipediazo. Eso. Pero con más deseo. Así como con más deseo. Wikipediazo. Ahí está. Dale. Ya vamos, cartinilla de primera instancia. El Doctor Strange, o mejor conocido como Stephen Strange. Ah, yo pensé que ibas a decir, mejor conocido como... El Churro Master. Yo creo que iban a decir, mejor conocido como Sherlock. También Sherlock. O Khan. O Khan, sí, ya, huevo. O Smaug el dragón. Sí. Pinche cabrón. Bueno, ahorita hablamos del actor. Strange fue creado por... Stan Lee y Steve Ditko. ¿A huevo? Los que, para los que no sepan, digo, sí, normalmente todos estamos acostumbrados a que entre los personajes principales de Marvel de los 60s fueron creados por Stan Lee con Jack Kirby, pero Steve Ditko es ese punto en el cual coincide específicamente con con Spider-Man. O sea, ajá, son literalmente los mismos creativos que crearon a Spider-Man. Entonces es uno de los datos curiosos, vale, porque esa dupla se dio muy poco después, puesto que Steve Ditko ha demostrado ser como que muy ermitaño. Realmente, o sea, sigue vivo, sigue produciendo. Increíblemente sigue vivo. Increíble, pero no tiende a, dice, no, nadie encontró razones para las quejas de Ditko sobre su vida y sobre cómo se ha llevado con Stan Lee, a pesar de que en su momento se le dio todo su apoyo. Entonces es de las personas que tienen una personalidad un poquito compleja. Pero mientras todo estamos, se comparte. La primera aparición del Doctor Strange fue en una historia como de 8 páginas en Strange Tales, número 110. De ahí salió más o menos el nombre del personaje, porque salía en la serie de Strange Tales. Entonces era el Doctor Strange. A huevo, tiene todo el sentido del mundo, güey. Que originalmente tenía el título de Amo de la Magia Negra. Ya después cambió a Maestro de las Artes Oscuras y después Hechicero Supremo. Porque con el tiempo, pues... Porque lo oscuro y lo evil no está bien para un negro. No estaba bien en los 60s. Llegó a usar máscara. Qué cagado. Ya llegó Madame Madrazos. A huevo. Con sombrero. Sí. Te voy a chingar el sombrero, está bien chingón. A huevo, no te queda pinche cabezota. Pues pinche mente llena de pensamientos chingones. Nunca he tenido un sombrero que me quede. Jamás. ¿No? Nunca me ha quedado ningún pinche sombrero. Qué mal pedo. Y eso me encabronó un chingo. Ni pedo, güey. A mí me pasa seguido. Cabezón, pero en gorras, por suerte, sí hay suficiente espacio. Nunca he buscado sombreros. No, bueno, pero a la maldad no le cabe ni una puta gorra, güey. Ah, sí, gorra, sí. Pero me veo como Gus Rodríguez. A ver, préstame esa pinche gorra roja, güey. Y les digo, estamos en contacto. No mamen, igualito, cabrón, igualito. Aviéntame esa chingadera. Apúrele con su Wikipedia, tú, cabrón. Ahí está, güey. No mames, estamos en contacto. Estás bien pinche feo, güey. Cállate el pinche seco. No, es igualito, güey. Igualito. Acá con el pinche pelo. No, pinche ya ese pelo, es el wikipediazo. Pues, ¿qué más querían de Strange? Pues, tiene como 5 historias buenas. No mames, ¿saben como quién me veo? Como el chavito chimuelo de Stranger Things. ¡Sí, es cierto! ¿Sí? Ahorita que me vi aquí dije, no mames, soy ese güey. Es y fucking es igualito. Ay, me parece tu sombrero más madras. Pokémonera, Pokémonera. Pero bueno, este okay, medio entonces, me queda. Doctor Strange, ¿no? Tiene como 5 historias buenas. De esas, que nunca llegaron. Ah, no, aquí. Háganmela de pedo, se lo suplico. De esas que nunca llegaron aquí a México. Una de ellas ahorita que ya llegó es The Oath, del creador de Why the Last Man y los Runaways. Ajá. Ahorita están publicando en una edición deluxe esa historia. ¿Sí? No, es una historia que publicaron hace como 7 años. Ah, bueno, y la están republicando. Está publicando apenas Televisa. Entonces aprovechen, The Oath, dicen que está bastante interesante. The Oath. ¿De qué va Doctor Strange, maldad? Échate tu resumen rápido. Miren, está bien papa porque... Sí, está bien pinche cagado. Exacto, de hecho, las críticas que ha habido, como siempre, es... Ok, está divertido y tiene mucha... Está pasable. Exacto, y tiene mucho peso porque es otro capítulo de la saga, ¿no? Bien dicho, otro capítulo. Exacto, y dentro de lo mismo es súper, duper, ultra, mega, hiper sencillo y no te propone realmente nada nuevo, ¿no? Lo que más bien te debería dejar evaluando, pues, bajo qué preceptos rigen la calidad de las filmes ahora, ¿no? Pero bueno, va. Básicamente, el pinche Doctor Stephen Strange es... se me hizo muy divertido esto, porque como los dos personajes, los dos actores han sido Sherlock Holmes... Tienes, por ejemplo, a Iron Man, que era Robert Downey Jr. Uh-huh. Y era un güey así, muy vergas, muy chingón. Le pasa algo bien cabrón y se vuelve superhéroe. Y este otro Sherlock, igual. Es un güey que es muy chingón, es muy cabrón, es muy acá. Le pasa algo malo y se vuelve superhéroe. Entonces digo, no mames, las historias son básicamente iguales, ¿no? Sí. Solo que en vez de ser un playboy, diseñador de armas que se pierde en Medio Oriente, este güey es un cirujano, es un médico muy chingón. También, muy ególatra, igual que Tony Stark. Sí. Que tiene un accidente y ya no puede ser cirujano porque se madrea las manos. Entonces dices, ah, no mames, las historias son casi iguales para los dos Sherlocks. ¿No? Aparte de que su amante de Stephen Strange es Rachel McAdams, que es Irene Adler en las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Son mamones porque son los facial hair, bro. Exacto, ¿no? Que aparte los dos... Se comparten todo. Es que aparte... no mames, estoy viendo super esa viñeta, es muy cagada. Y aparte, bro, tienen el mismo... cabello en la misma barbita. En el cómic de Iron Man, no el actual, porque el actual ya ves que ahora es una niña negra. Va en el cómic 1 o 2, va el pinche Iron Man a... En el actual, pues. Va el pinche Iron Man a pedirle ayuda al Strange porque se le aparece el Doom guapo, porque ya el Doom ya es guapo. Ya es bien guaperras. Ajá. No sabía. Y le dice, no, pues no mames, ayúdame, ¿no? Y ya, árale, sí, te ayudo. Y ya le dice... Y se ve que, no, que levanta así la mano el pinche... ¿Strange? No, el pinche Tony. Tony Stark. Y el güey de, no, no voy a volver a hacer eso. Que no lo voy a hacer, ándale, güey, ándale. Ay, ya, le choca la mano. ¡Facial Hair Bros, yeah! ¡Te odio! Bueno, pues se parecen mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ahora en el universo Marvel, todavía más. En el cinematográfico. Sí, sí, sí. Yo espero que se conozcan y ya tengan que ser a huevo una pinche. ¡Qué pídala! ¿No? A huevo. Sí. A huevo, solo los hombres de verdad. A huevo. Bueno, el punto es que está bien, él tiene su accidente y básicamente es una cuestión similar, ¿no? No mames, estoy gastando todos mis pinches ahorros en tratar de arreglarme las manos, estoy quedando de la verga, ya no voy a poder ser este super médico bien chingón, tiene un chingo de pedos. Y al final lo único que descubre es que le... Es que le dicen, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir allá a Katmandú, al pinche Oriente Lejano. Y por ahí hay un lugar en el que pues te vas a poder recuperar, ¿no? Eso se lo dice un paciente también de una pinche situación muy mamona. Que sí se recuperó y dice, no, pues si este güey se salvó. Ah, sí, es cierto. Sí. Que además era Benjamin Bratt. Dice, yo también me puedo salvar. Va y en efecto, pues conoce a este güey, al Mordu, que es el negrito. Y al Supreme Being, que es Tilda Swinton. El arcángel Gabriel de la película de Constantine. Uh-huh. Y que le dice, sí, pues, ¿qué crees? Nosotros, pues, somos este pinche desmadre, como místico, mágico, musical. Nosotros básicamente somos hechiceros y podemos, pues, manipular la realidad hacia un pinche nivel. ¡Mamón! Al estilo Inception. Ajá, básicamente, ¿no? Y dice, no, no mames, pues, está chido. Yo lo que quiero es, pues, curarme, ¿no? Y si con esto puedo curarme, pues, chingón. Dice, va, después de mucho rogarles, pues lo dejan entrenar y a lo que continúa la película, pues básicamente es una secuencia de crecimiento y entrenamiento, de nuevo similar a Iron Man, en la que el güey pues se pasaba un tiempo ahí, leyendo, haciéndose más adepto en las artes místicas. El güey resulta que es bueno para esto, porque además como tiene una memoria chingona. Sí, tiene memoria fotográfica. Todo lo aprende chingón. Y aunque se vuelve súper poderoso, nunca se arregla las pinches manos. Lo cual a mí se me hizo como raro. Pero no ves que le dijo la pelona. La Supreme Being. Ajá, que se arreglaba las manos, él podía seguir su vida. Ajá. Pero si no, tenía... Bueno, podía él tener como un podía trabajar para un bien mayor, ¿no? Un bien mayor, exacto. Ajá, que de nuevo es lo mismo que pasa en Iron Man, que dice, güey, tu legado son estas armas, y sea, bueno, pues las voy a destruir y voy a buscar la paz, ¿no? De nuevo, las películas son muy paralelas a Iron Man con Stephen Strange, sí. ¿No? Entonces, a todo esto, pues el güey se vuelve bueno en este desmadre de la magia, se vuelve chingón, y descubre que un anterior discípulo del Supreme, el Caduceus, algo así tenía el nombre. O Hannibal. O Hannibal Lecter, Hans Mikkelsen, pues es un discípulo que típico se volvió malo, y dice, ¿saben qué? Pues yo quiero abrir un portal para que venga Dormammu, un pinche demonio muy conocido del universo Marvel, y no destruya la Tierra, sino que la lleve a una dimensión sin tiempo para que todos seamos inmortales y seamos felices, ¿no? Felices. Y claro, pues todos le dicen, güey, estás pero operado del cerebro, no mames, es un demonio maligno que se llama Dormammu y su dimensión se llama la dimensión oscura, obviamente va a ser algo malo. Sí, no mames. Y él, no, ni madres, lo vamos a salvar. Y bueno, pues lo que sigue pues es el obligadísimo enfrentamiento entre las dos partes. Que ahí sí como que le faltó pues entrenamiento o que se viera el verdadero entrenamiento del... Pues es que el verdadero entrenamiento sí se ve. A mí lo que se me hace raro es que nada más casi pasó de que estoy entrenando y voy contra el chingón. Es que yo siento que ahí hay un problema en ahorita que terminemos de cerrar esto, pero yo siento que ahí hay un problema como de las elipsis del tiempo, porque sí, el güey se va a entrenar y pues tú entiendes pues que se pasó varios años ahí entrenando, ¿no? O sea, que tuvo que estar un buen rato volviéndose chingón. Se supone. Pero también como que te da a entender que pasó muy rápido. Y más porque dirías, bueno, ahí la cagó Marvel, creo yo. Porque nos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? La historia empieza mucho antes que la llegada de los superhéroes. Es que ¿sabes qué le faltó? Pero... Ese detalle de, no sé, 5 años antes o sí, mil. Ajá, porque tan sencillo como eso. Si te lo dicen en un pinche cameo, que si no lo captas... Bueno, si no pones atención igual y no lo captas de... Oye, Stephen, ¿sabes qué? Un pendejo se rompió la columna vertebral en una armadura de prueba. Y yo le dije al Dr. Hill, güey, no mames, es el cabrón que se rompe la columna en el juicio de Iron Man 2. Ajá, por ejemplo, tendría sentido. Ay, sí, no me acordaba. Lo mencionan antes del accidente. Ajá. Pero la cagan porque al principio, cuando están haciendo esta increíble toma de Nueva York, se ve que la Torre Stark ya es la torre de los Avengers. Entonces dices, no pones eso y justificas que pasó antes. Ajá. Porque aquí te dicen, no, esto ya pasó incluso después de... O puede estar pasando a la par de Infinity War. Digo, de Civil War, perdón. Pero entonces dices, pero entonces el güey se volvió bien verga como en 6 meses. Ajá. O sea, yo creo que eso faltó, que te hubieran dicho, ¿sabes qué? Mucho tiempo antes del surgimiento del Iron Man, que hubiera tenido el accidente y se hubiera echado unos 10 años entrenando, pero no. Hasta cuando regresa con su señora, como que, ay, güey, no te había visto en un par de semanas, ¿qué pedo contigo? No mames, me fui a volver el hechicero supremo. ¿Eh? Sí, hasta la vieja se queda. ¿Neta? ¿Neta? Bueno, para hacerles corto el rollo. ¿Y me puedes quitar mi lunar horrible de la cara? No, no puedo. Bueno, es demasiado poder. Ya para cerrar y hacer corto el rollo, pues sí, hay 3 casitas alrededor del mundo que supuestamente los hechiceros controlan, que mantienen una suerte de escudo que protege la tierra de invasiones mágicas, místicas, musicales. De Dormammu. Este güey, el malo, el Caduceus, siempre se me olvida el nombre, pues los está destruyendo uno por Hannibal. Uno, pues para que llegue este güey, ¿no? Al Hannibal. Y como la neta el Hannibal es muy bueno, pues lo logra. Ya se está devorando la tierra el pinche Dormammu, y en eso pues el Strange, que ya tiene como su epifanía de que voy a ser buen pedo, y aparte ya aprendió a usar el ojo de Agamotto, que se lo robó ahí en la biblioteca porque... Y nadie le dijo nada. Pues le dice, pues ya me di cuenta que... Es que ahí, por ejemplo, cuando se enfrentó contra el Hannibal, como que se vio muy pendejo, y ya escena después ya es medio chingón. Sí, el progreso de las habilidades del personaje está como muy desigual y está muy raro. Se me hace tan anticlimático como en la película esa mierdera del aprendiz de brujo. Ah, no sé nada, no sé nada, no sé nada. Ah, de pronto ya sé todo y va en su a la bruja super chingona. ¿Qué? Dale. Bueno, pero ahí te lo justifican diciéndote que la magia es una forma avanzada de ciencia. Entonces el güey se fue a los principios y los aplicó de otra manera. Porque creó un superconductor. Él ya era muy chingón en física. No, no, sí, por eso te digo. Bueno, pero aquí... Se me hizo a mí anticlimático. Ok, está bien. Yo estoy de acuerdo que aquí también está raro que como que cambia el... Les faltó eso, como tú dices. ¿Eh? En la edición tan sencillo como 15 años después. Ajá. Una pinche escena de un segundo. Unas pinches letras. Unas pinches letras. Y ahí la cagaron. Sobre la escena. Y ya con eso. Sobre la escena y ya, güey. Y ya con eso la película funciona perfecta. Bueno, entonces el pinche de Strange descubre que, bueno, el ojo de Agamotto particularmente controla el tiempo... Y cuando se enfrenta con Dormammu, dice, ah, pues, ¿qué crees, güey? Ya te atrapé en un bucle de tiempo. Entonces, estos siguientes 10 segundos se van a repetir por toda la eternidad, ¿no? Para que la Tierra esté a salvo, pero tú vas a quedarte aquí. Y que nunca te dicen cuánto tiempo pasó, ¿no? En realidad, en el bucle. Que está muy buena la escena. Porque sí, está buena la escena, pero ahí te hubieran dicho, ¿no? Uh-huh. Pasó tanto tiempo, más o menos, ¿sabes? Pues, 300 años de tortura después de hacer el proceso de, ya, chinga tu madre. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, funciona y el Dormammu dice, ok, ¿qué quieres? Pues, ¿sabes qué? Sácate a chingar a tu madre, llévate a estos pendejos. Y no regreses. Nada más con eso ya te dejo libre para que te vayas a chupar otros mundos, ¿no? Y dice, bueno, pues chúpate va. Lo que quieras. Y se va, se lleva a estos güeyes. Y pues el pinche Stretch salva al mundo. Y se vuelve, pues, bien vergas, ¿no? Así dice, no mames, estoy bien cabrón. Se vuelve bien vergas en 6 meses. Otra vez. Ajá, ¿no? Y bueno, pues las pinches escenas postcréditos, pues son. Ah, Thor y Loki. Bueno, Loki no se ve, pero dice Thor. No mames, viene a la Tierra porque estoy buscando a mi papá Odín. Échanos la mano al Doctor Strange. Y él, sí, me late. Y luego su amigo Mordo, con el que entrenó, pues se vuelve malo porque dice, no mames, hay un chingo de hechiceros, pues hay que poner esto en regla. Y pues va, al parecer, a estar robándole la magia a los hechiceros que están ahí por el mundo, ¿no? Porque chinga tu madre. Porque pues es Mordor, güey. O sea, es el cabrón que tiene que invocar a Dormammon. ¿Otra vez? En los cómics, antes era chino, hoy es negro. Porque, yo espero que chinga tu madre. Porque pues hay que ser políticamente correctos. Entonces es más políticamente correcto meter un negro que un chino, a pesar de ser que ninguna son razas arias, ¿no? Entonces, todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Tú sabes, todo el puto sentido del mundo? Bueno, güey, pues también, pues, quieras o no, pues hacen un casting abierto. Igual y fue el mejor actor, güey. Igual y si fueron chinos y. No, lo dudo mucho, la neta. Y dijeron, no mames, pues este es el que más o menos la talla. No, ya como se, mira, ya sabemos cómo se las gasta Marvel. Es pon un puto negro porque nos queremos sentir políticamente correctos. Bueno, güey, pero dentro. Lo único que les voy a aplaudir es el Wong gordo. Ese sí me latió. ¿El Wong gordo? Porque eso sí es más correcto. Así de, ahora de cámara, güey, ya metiste un pinche gordo. Ya no metiste un negro ni negro. Lo más cagas que se llama Benedict Wong. Así, pues yo quiero que haya un negro asiático gordo homosexual como protagonista de la siguiente película de Marvel. Órale. Así de huevos. Lo quiero todo. Ah, y que aparte sea transexual. Interpretando a Miss Marvel. Interpretando a Miss Marvel. Esa es la trama, ¿no? Es otro Iron Man, otra vez. Ajá, sí. Pretty much. Pero mágico. Pero ahora es mágico. Y con un despliegue de pinches efectos especiales mamón. Mamón. Mamalón. La neta está mamalón el pedo. A ver. Efectos especiales estuvieron chingones. ¿Qué le gustó a usted de la película? Mad Madras. Efectos especiales. ¿Cómo cuáles? Como lo de Inception. Creo que la comparativa es como muy clara, ¿no? Muy, muy, muy clara. Sí. Desde los trailers que ves que la pinche ciudad... Y luego igual como lo psicodélico, ¿no? Uh-huh. Estos efectos como de caleidoscopios, que se ve pues, que los objetos se doblan y se espejean, ¿no? Pues muy basado en lo que se escribían en los cómics de los 60, 70 de Doctor Strange. O sea, todo era como muy psicodélico el desmadre. De hecho, por ahí una de las portadas de uno de los álbumes de Pink Floyd está basado en los cómics de Doctor. Bueno, pues tuvo su pegue choncho el Doctor, pues en los 60, 70, que era pues el adviento de las drogas psicodélicas. Y por eso salió una película en esa época súper mala, no mames, chinga tu madre. Bien trippy. De hecho, esa pinche película detuvo el universo Marvel, ¿qué? ¿30 años? ¿Quién más? Así de poderoso fue. Así de la verga estuvo. No, de poderoso. No me acuerdo haberla visto. Qué bueno. Yo no la veo, yo no la he visto. Si buscan por ahí el tráiler, yo lo he visto un par de veces, que casi el Doctor Strange parece que trae afro. Trae afro. Ah, porque de hecho, así 70. Como que trae bigote de actor porno setentero, todo. Saco. Afro, güey. Sí, está entre porno setentero y Blaxploitation, bien cagado. Sí. Entonces vamos a empezar a hablar de las cosas que nos gustaron de la película. Sí. Sí, a ver, Necro, ¿qué te gustó de la película? Te la devolvió. Ay, pues qué me gustó de la película. La neta es muy divertida, güey. Es una película muy simplona, pero está divertida, güey. Creo que no se va más allá a quererse de... No mames, ¿sabes qué? Mi pinche trama está súper mamona de pinches magos y nadie la va a entender, como suele pasar en el pinche cómic de Doctor Strange. Sí. Que la neta, eso está bien porque, salvo por el último cómic que es, bueno, el actual cómic que es el único que he leído de Doctor Strange, los otros que medio leí OG estaban pues como de huevita, ¿no? Entonces no daban ganitas de decir, ay, Doctor Strange es mi pinche héroe, ¿no? Y aquí dices, órale, pues está simplona. Pero está divertida, ¿no? Pasable. Está pasable. Muy pasable. Ajá, los efectos especiales, como dice Mad Madrazos, que son así de putas o pinche madre, están bien chingones, güey. Y los... Mad Madrazos, ¿qué te gustó a ti de la película? Ya lo dije. ¿Sí? Todo me gustó, dice. Todo. Me encantó. El actor. Yo le voy a decir... Los efectos. ¡Todo! No, es que tiene que ver... Bueno, es como para complementar un poco la idea y algo que dijo Madame Madrazos hace rato. Pues sí, el Dominic Cumberbatch, que es un gran actor. El güey ahí tiene su appeal. Yo no debo decir algo. Pero, si no habla en con acento británico, pierde punch. Pierde algo, sí, cierto. Yo dije, ¿lo doblaron al güey o qué pedo? Ah, es que está hablando como americano. Sí. Y pierde un chingo de punch esa voz cavernosa, aguardientosa, reverberante, como si hiciera gárgaras con aguarrás. Algo perdió al hablar como americano. Que sobre sí. todo en hablaba Sherlock, más, ¿no? Hablaba más sexy como dragón. Sí, o sea, dices... O como sí, Sherlock Holmes. Es que también, así como no... Yo supongo que como hay muchos actores, como le decían mucho con Robert Downey cuando intentó ser Sherlock Holmes, hay actores que no pueden generar el acento inglés. Pues yo creo que a lo mejor Benedict Cumberbatch sí le cuesta mucho trabajo quitarse su acento inglés para aparentar ser gringo. Bueno, ahí está también otro paralelismo entre estos dos morros, ¿no? El pinche Robert Downey Jr., que sí es americano, que cuando se le hizo de Sherlock Holmes tuvo que tener su coach para hablar inglés británico. Que más o menos, tampoco lo hablo así de que puta madre. Y este güey, que sí es británico, y ahora se viene a ser un personaje americano y tiene que hablar al revés, ¿no? A mí me gustó desde el principio, o sea, no es que yo sea fan de Doctor Strange, realmente... Fuera de Estados Unidos. De aquí, güey. Hay que admitirlo solo. De aquí, solo, creo que no. Fuera de Estados Unidos no creo que haya lugares específicos donde Doctor Strange sea popular. Porque realmente no es un personaje que haya salido mucho de algunas zonas. Sí tuvo su popular. Sí ha sido popular y fue popular a lo mejor en los 60. Sí ha tenido una que otra historia aceptable. Pero por el hecho de lo que tú quieras. Da igual. A mí lo que me gustó desde el principio fue el cast. O sea, yo cuando dijeron Benedict Cumberbatch en el universo Marvel Cinematográfico. Comprada, güey, ya fui a verla al cine, güey. O sea, la iba a ir a ver al cine porque era universo cinematográfico Marvel, pero ya con ver a Benedict Cumberbatch, que pues, lo mamo desde que pinche se volvió Sherlock. Ay. Ahí está. Bueno, no le pero no se no la mamó Sherlock, güey. No, o sea, Sherlock, pero yo con o sea, y tiene el concepto porque Sherlock o Cumberbatch sí es presuntuoso el personaje de Sherlock que él interpreta y eso coincide mucho con el Strange que quieren presentarte. Lo malo es que en el cómic hace mucho que se perdió ese Strange presuntuoso. Nada más lo ves en las 5 páginas del origen. Ajá. Y ya desde entonces siempre es pura paz y amor y yo comprendo a todos, soy amigo de todos. Y este es un Strange que aún está peleando por dejar de ser el ojete que siempre fue. Sigue siendo un ojete y sigue siendo un mamón y se sigue jactando de ser inteligente, que es hasta cierto punto dices, bueno, entonces quiere decir, no he podido ver entonces es bien difícil dejar de ser mamón, yo lo entiendo. Pero eso también nos implica a lo mejor un poquito que tal vez Cumberbatch no sabe hacer otro tipo de papeles. O que de alguna manera también es parecido al papel de Khan. No tan parecido. No, para nada. Pero de alguna manera se nota que en Marvel lo escogieron por Sherlock. Sherlock. Y le pidieron prácticamente, vuelve a ser Sherlock, pero con artes místicas. Uh-huh. Entonces, la verdad, eso es lo que más me gustó y le da mucho nivel para mí al Doctor Strange. Lo que no me gustó es que le dieran vida a la pinche capa. ¿Que nunca ha sido así? No. ¿En serio nunca? No, nunca tengo persona. Es una capa mágica y se acabó. Yo pensé que siempre fue así. No es una pinche, no es un perrito o algo como le hicieron ver ahí, güey. Eso no me gustó. Bueno, me hizo así como, man. Vamos a poner un último patiño mamón CGI. Eso fíjate que... A todo mundo lo mamó. A mí también, o sea, cuando vi eso de la capa, dije, esto me recuerda a algo, lo he visto en algún lugar. Madres, la pinche, ¿cómo se llama? La alfombra de Aladino, güey. Fue lo primero que se me vino a la mente, güey. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y ayer vi un video de... estos fueron los easter eggs de la película, ¿no? Y ya sale, ¿no? Pues sale la mamá de Nico Minoru, ¿no? Y para quien no sepa, esta pinche mona, ¿no? Esa muñeca en la que... Es una de los Runaways y la chinga. Y básicamente nomás fue así como de... Tú, vieja Minoru, no sé, Teresa Minoru, ve para ver si ya puso la marrana. Sí, señora. Y ya se va, ¿no? Pero pues ahí está el easter egg, ¿no? Uh-huh. Y y sí, y el Mordor, ¿no? Que pues es negro, pero pues es el que invoca a Dormammu, sí, eso ya también lo sabía, ¿no? Y la gema del infinito, ¿no? Sí, la del tiempo, sí, eso ya también luego se ve en chinga loca, ¿no? Y entre eso sale, sí, y como ese guiño a la alfombra de Aladdin, siendo la capa de Doctor Strange, because Disney, ¿no? Y yo así de, güey, no fui el único que lo pensó. Ajá. ¿Quién sabe? Pues obviamente han de tener ahí un pinche equipo creativo bien mamón que dijo, no mames, ponle que tiene personalidad nomás porque... O Disney. Chinga tu madre, ¿no? Ahí el puto también está en que este es... ¿El puto? Acabo de aclarar que no critico a Disney, ¿eh? No soy como esos güeyes de, ay, Disney, entonces todo va a ser malo, ¿no? No, eso sí tiene un punto que creo que Strange es de las primeras películas que ya no dependió de la junta directiva que tenía Marvel Studios. Ya ves que antes... el director de Marvel Studios le respondía directamente a una junta directiva de Marvel y esa directiva ya le respondía a Disney y le decía qué estaba pasando con la película. En el caso de Strange ya no fue así, ya es más bien ese punto en el cual literalmente el Marvel Studio todo lo que están haciendo le responde directo a Disney. Entonces de alguna manera si iba a haber un cambio para mal de alguna manera en esta película de en el universo cinematográfico por estos cambios con Disney, debió empezar a hacer ahorita y no parece que haya sido demasiado. No. O sea, siento que aún les han dejado la mayoría de su línea creativa para que hagan lo que se les hinchen los huevos. Uh-huh. Y eso pues yo estoy esperando que siga siendo bueno para cerrar bien el universo cinematográfico, ¿no? Claro, claro. Sí, que no la caguen, por favor. Sí, por favor. Sí. Por ahorita. Porque todo va a llegar a un fin. Ya tiene que acabar este universo. Ya son muchas acabar. Películas. Este universo están... ya se va a acabar. Ahora sí que Chris Evans no se está haciendo joven. Sí, exacto. Entonces, sí, no creo que sean más allá de unas 5 películas más. Bueno, ahorita hay 5 películas firmadas, güey. Porque el año que entra viene. 5 películas más. Viene. Sí. Porque el año que entra viene en 3. Guardians 2. Viene Guardians, viene Spider-Man y viene Thor. Y Thor, sí, es cierto. Entonces, y luego el otro año. Son dos más de. Vengadores son 5. Viene cinco. Vengadores y luego de. Una más de Doctor Strange. Pero después de Vengadores no me acuerdo cuál viene. Creo que Black ya. Panther. Black Panther. Black Panther. Y creo que tiene que venir un volumen 3 de Guardians. Ay, Miss Marvel. Y Miss Marvel. Ajá, bueno, habrá que ver. Yo siento que. Yo siento que van a cancelar 12 de esas. Ahorita ya las igual ya. No, y yo sí, estoy de acuerdo. Porque ahorita ya las están reorganizando, porque aparte muy de huevos hace 2 años dijeron, viene Infinity War parte 1 y 2. Y ahorita ya dijeron, ¿saben qué? No, nada más va a ser una parte. Entonces, ¿quién sabe qué estén haciendo que ya va a tener un giro? Yo siento y también por lo que dicen de que esta película ya menciona los multiversos. Que lo más lógico es, si una franquicia por general dura 3 películas, se acaba y luego se rebotea, ahorita el universo Marvel, está bien, llevan 14 películas creo, ¿no? Pero en teoría son 3 fases, o sea, son como 3 grandes películas que se van a acabar con Infinity War. Si vas a tener las gemas del infinito que literalmente pueden reestructurar la realidad, yo creo que tendría más sentido que ahí se acabara la serie... Y volviera a empezar el universo con nuevos actores, con nuevas situaciones. Y con ciertas franquicias desde el inicio, ¿no? Que ahorita duele mucho, a lo mejor que nada más va a haber una película de Spider-Man en este universo cinematográfico, cuando pues, en su momento pudo haber habido 3. No, pero yo siento que las secuelas van a continuar con a los personajes, porque, por ejemplo, de nuevo, si puedes introducir esta idea de los multiversos, pues Marvel ya medio ha arreglado eso en cómics, porque, por ejemplo, ya fusionaron el universo Ultimate con el 616. Pero no es que le haya quedado bien. Entonces yo me imagino que van a decirte, ¿sabes qué? Si vamos a volver a empezar, entonces por ejemplo van a hacer Spider-Man 2 de Marvel. Pero ¿qué crees? Ya pasa en el nuevo universo. Entonces aunque no quita lo que pasa en la primera película, ya sucede, no sé, con unos nuevos Vengadores. Entonces dices, ay cabrón. No, tienen que limpiar desde el principio. No creo, ¿eh? Sí, las únicas crisis que han funcionado son en las que han tenido los huevos de limpiar, porque cuando no lo hacen, queda tal desmadre que lo único que haces es perder fans. O sea, vamos, la crisis de las Tierras Infinitas fue muy aceptada porque todos tuvieron los huevos de volver a empezar de cero y no meter en complicaciones al lector. Y estamos hablando de lectores que llevaban 30 años. Ahorita películas, o sea, no vas a ponerte a explicarles nunca. O sea, la gente ve Marvel ahorita porque son películas que pueden entender a la primera. A la primera, sí. No quieren entender de multiversos. Y ahorita Marvel está yendo mal por andar metiendo ese desmadre de multiversos fusionados en su nuevo universo. O sea, no está todo así como que bueno, muy limpio. Pero vamos a ser honestos también. Marvel Comic. Marvel Comics. Antes de llegar a las partes que a mí me gustaron la película. Pero vamos a ser honestos, aunque están llevando una trama complicada que abarca todas las películas, un chingo de gente le vale madre. A madres. Y de nuevo, afortunadamente la estructura de las películas también permiten, uno, que si has visto todas las disfrutas como un capítulo más. Dos, si eres un pobre pendejo, no importa, ve a ver la película y también te vuelven a empezar una historia. O sea, si vas a ver Doctor Strange, ahorita yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo la fui a ver, me divirtió, pero es Iron Man otra vez. Pero también te cuenta un poco de lo que va a pasar. La gente va a entretenerse, no va a buscarle más. Entonces, los güeyes de Marvel son unos putos genios, porque pueden atacar a las dos demografías. A los que están buscando darle seguimiento a la historia general, y a los que van nomás a pasar el rato, y ganan un chingo de dinero. A ver, unos saludos, Ramí Salazar Patiño dice... Porque varo, ¿no? Oye, ahora grabaron muy temprano. No, no grabamos temprano, puse el post temprano para que ustedes pinches hablaran, porque luego no hablen, también pendejos. Pinches. Sí. Luego, para mí fue la peli más floja de Marvel. Iron Man 1 por tercera vez, buenos efectos visuales. Por cuarta vez. No, bueno, no sé. Bueno, decir, ajá, sí, o sea, Marvel, o sea, para él es como ver de nuevo Iron Man 1 por tercera vez. Buenos efectos visuales, pero no recuerdo un Doctor Strange tan débil desde el último y que igualmente murió miserablemente contra Dormammu. Pues es que también ten en cuenta que es un Doctor Strange rookie, ¿no? Sí, no mames, no va a ser así bien vergas luego, ¿no? Ajá, pero pues sí, igual hubieran podido haber hecho eso de hace 25 años, alguna pendejada así, ¿no? Y quiero un saludo del Saga que ya es leyenda, el Necro a huevo. Ay, no mames, no me echó choro mareador, ya así le dio hueva. El Saga que es leyenda, el Necro. Pero a ver, León M. Razo dice, visualmente está increíble. No había visto una película que luciera tan bien en el 3D. No sé, no la vi en 3D. Yo sí la vi en 3D. ¿Qué tal? Sí, está chido. ¿Sí? ¿Sí se ve chido? A mí sí me gustó. O sea, ¿sí vale la pena? Sí. O sea, ¿sí voy y la compro en 3D o solo voy y pago un boleto? ¿Tú ya tienes tele 3D, verdad? Sí, yo sí. Sí, ya compraste. ¿Tú sí notas el efecto 3D después de 15 minutos? No, en todas las películas. Mira. Entonces no lo vas a notar. No, mira. Yo no lo noté. O sea, de verdad. Bueno, está bien. Yo estoy mal. Cada quien se fija. Yo honestamente también te puedo decir, y más hace rato que nos aventamos un cachito en la película 3D. Ajá. Sí, es cierto. Qué mala película. Sí. Briges. La estábamos viendo, bien bichos valientes. Bueno. O sea, yo todavía estoy de acuerdo que vas a ver una película y después de un rato dices, ah, sí, la estaba viendo en 3D, se me olvidó. Y ya. Aquí, afortunadamente, cuando se meten en ondas pachecas, sí le meten buen 3D. Por ejemplo, cuando empieza y toda esa secuencia del principio cuando está la Ancient One siguiendo al Hannibal, se ve bien chingón. Luego, cuando le está dando su viaje trippy por primera vez al doctor, está bien chingón. Luego, pues, están ahí en su casa, entonces no se ve mucho. Pero cuando regresan a la persecución en Nueva York, que se caen y se ve bien chingón. Y luego yo dije, no, pues igual ya me estoy acostumbrando, ya no veo mucho eso. Cuando se va a pelear contra el Dormammu, las pinches esferas ahí en el cosmos, se ve bien cabrón el efecto. Sí, se ve mucho. Yo a mí sí me gustó en 3D. Sí, vale la pena. O sea, yo la verdad no, hace mucho que yo no noto el efecto. Y sí nos vimos en 3D porque mucha gente había advertido. Esa película no está adaptada a 3D, está filmada en 3D y eso puede hacer toda la diferencia. También como dice el gráfico, ay, sí, sin ánimo de estar chingando, también tiene mucho que ver con tu cerebro. Con tu cerebro y con tu visión. Sí. Entonces hay quien lo nota más y quien lo nota menos. O sea, ¿quién se marea? Por ejemplo, el Dr. Hill se marea con el 3D. Sí, sí, sí. No lo ha dicho. Bueno, pero el guión fue el que falló, dice León M. Razo. Todo sucedía rápidamente que no daba tiempo de desarrollo de personajes. Mike Michael se desvía de su personaje, pero nunca nos deja claro la motivación del villano. Y por primera vez, un monstruo de humo, el Dormamón, impone y no da risa como el Galactus de Cuatro Fantásticos. Es que el Galactus de Linterna Verde. Wey, no, pero es que con ese Galactus películas... no sé si reírme o llorar porque me duele en el Galactus de mi corazón. El corazón. Bueno, pues el que cocoro, también. El cocoro. ¿Qué películas pone de referente? Las que son referentes de las peores películas de cómics. Sí, Catubela le faltó. pero ahí no hay mono de... De mono de vaporcito. No, hay Andrés mona de mármol. Andrés no mames. Michel dice, yo adoré la movie, pero neta me mantuvo pegado al asiento desde que The Ashen One lo tocó de la frente a Strange y comenzó el cagadero. O sea, que se cagó. ¿Eso y... es bueno o es malo? No, o sea, que él estuvo pegado al asiento desde eso, güey. Así de, güey, no mames. Sí, pues, espero me puedan mandar parte. Saludos los presentes. Me encanta el podcast. Abrazos calurosos para ustedes. Saluditos. ¿Fue? Este, Andrés Michel. Andrés Michel. Es que sonó como si fuera novato. Así como que es la primera vez que me... Que... Pues hola, ¿no? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Saluditos. Samuel Velázquez dice, la película es muy buena, realmente es muy divertida y le llega a la gente que no conoce nada al personaje. O sea, todo el mundo. Pero que ahora todos van a ser fans de toda la vida. No, es que ahorita Marvel ya aprovechó. Y wey. Leyeron ya todos los cómics. Te puedes ir, sales del centro comercial y ya te vas y te compras. Yo sí lo quiero leer, lo que acaba de publicar Marvel, de The Oath, porque es de Brian K. Vaughan, que es el de Why the Last Man. Entonces dije, ese señor escribe divertido, entonces pues por él sí compro... Doctor, ya por lo menos para tener algo que prestarle a la gente, ¿no? A los que salen del cine y no quieren gastar. Dices, ¿qué puedo leer? Toma, Doctor Strange, y tú te ves súper denso, ¿no? Ay, sí tiene cómics de Doctor Strange. Supiera que es el único, ¿no? Pero a ver, Esteban Carazu de Crow dice, mi conocimiento de Doctor Strange se limita a la serie noventera de Spider-Man y a la película animada. Pero fuera de eso, adoré la película. Fue un viajezote visual. Sí, sí fue un viajezote. Sí. Pero sí tiene que ser Doctor Strange, dicen, en Wikipedia. Bueno, pero es que sí estaba muy psicodélico el desmadre de Doctor Strange en los 70s con... Era el estilo que tenía Ditko. Estaba chido. Y también tenía ese estilo un poquito de Question, que también era de Ditko. Sí. O sea, Ditko tenía ese gustillo o tenía ese gustillo por drogas. Sí. No sabemos cuál de las dos. Sí. O las dos. Entrevistas. Pero va, no concede entrevistas del señor. ¿Qué te gustó mandar? ¿Qué otra cosa te gustó? Bueno, como quedamos, la trama es así muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pinche X, ¿no? Así de, bueno. Pues supongo que lo que me gusta es que, pues quieras o no, a pesar de todo, pues a los personajes les ponen ángel, está cotorro, te ríes bastante con muchas pendejaditas, ¿no? Como cuando este güey le dice, no mames, de verdad nunca he escuchado de Beyoncé, y luego está escuchando Single Ladies, ¿no? Entonces se me hizo como cagado, Humor Marvel, ¿no? Ajá, es ese humorcito medio rebuscado a veces, la verdad. En esta película. Un poquito, pero me gustó. Y me gustó también, por ejemplo, que algunas cuestiones, aunque también la película va muy de fórmula, pues algunas cuestiones también pues no fueron tan formulaicas, como por ejemplo, que bueno, tiene su querer, ¿no? La Rachel McAdams, porque no creo cómo se llama el personaje. Su querer del otro Sherlock Holmes. La que también luego es maga, ¿no? Ajá. Irene Adler, para mí es Irene Adler. Es Irene Adler en las películas de Guy Ritchie, ¿no? Pero por ejemplo, pues también no estaban tan pegaditos, ¿no? Incluso nunca no terminó, por ejemplo, metía en el desmadre como la Natalie Portman en las de Thor, que se siente súper forzado. O sea, dice, no mames, estoy en un pedo, te ayudo, pero nunca ve el malo por ella, y no se arma tanto el desmadre así como a lo pendejo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso me gustó. Obviamente, pues las situaciones supernaturales, metafísicas, tan divertidas, por ejemplo, cuando se pelea fuera de su cuerpo, ¿no? Y está ahí el güey muriéndose, eso está muy cagado. Y también, por ejemplo, la solución visual de los efectos especiales que te dicen, pues es que es la dimensión del espejo, ¿no? Entonces dices, pues todos los efectos se hacen a partir de ese concepto, ¿no? Entonces son como caleidoscopios, son perspectivas imposibles al estilo de Escher. Entonces puedes ver ahí que hay muchos referentes incluso a su arte de las perspectivas imposibles, ¿no? Llevan eso que te había presentado Inception muy bien y pues lo vuelven todavía más pacheco, ¿no? Y digo, mira qué chingón, o sea, está muy bien, o sea, sí se antojan muy, muy creativos los efectos. No muy complicados hasta cierto punto, ¿no? Incluso sus pinches podercitos pues son estos como hilitos de fuego. O sea, dije, pues está sencillo. Limitan bien el poder mágico. Está sencillo. O lo que considerarían magia. Pero funciona. O sea, no... Funciona, efectivamente. Y los malos siempre tienen su ese como aire comprimido, ¿no? Que parece vidriecito. Uh-huh. Dije, pues está chido, ¿no? Igual. El malo también, ahí sí no me gustó, porque de nuevo es un malo de cartón. Es casi como el pendejo el elfo oscuro de Thor 2. Que también dije, ese güey es malo por ser malo. Sí. Nada más. Tiene muy poquito, le metes muy poquito a su origen, ¿no? O sea, de que, descubrí que el Ancient One saca sus poderes de los malos, entonces no hay base en este universo, no puedo hacer ya lo que yo quiera también por mis huevos, ¿no? Si el Ancient One hace lo que se le hincha la gana. Pues yo también. Pues yo también. Pero bueno, sí lo pongo entre los más chaquetitos. Con el este elfo oscuro. Este güey, el Hannibal. Y la neta, el malo de Ant-Man. El Yellow Jacket. También era muy chaquetito. Sí, también era de... Soy malo porque soy malo. Es más divertido ver el entrenamiento y estos dos güeyes trabajando. Y su patiño, güey. Ajá, y su patiño. Que al malo, el malo que era... El malo te valía verga, güey. Sí, no, son villanos que no eran archinémesis, sino nada más eran villano del momento. Ah, ¿y sabes quién también? Ronan el Acusador. Porque la neta, bueno, Guardianes sí, es divertida por ver a los personajes echando desmadre entre ellos. Nada más. Y Ronan también es de... Ah, sí, es un güey que es muy malo. Pero es que el villano principal ahí es Thanos. O sea, ajá, es como... O sí que ahí Ronan es como la comandante Phasma, ¿no? Ajá. Que la mata nada más y era la villana que en su momento nada más impone un momento. Pero sabes que el mero mero es ese de allá, el vergas, ¿no? El moradito. Pues sí, pero bueno. Buena película, de nuevo, la vas a ver como otro capítulo. Yo quiero ver qué pasa ahora, después. Uh-huh. Y pues en ese sentido, bueno, pero sí, es mal villano. Ahí está mis cuatro peores villanos del universo. Todo. Aparte del pinche Doctor Strange. Que la chingada. Es su carro del Doctor Strange. Me tenía que gustar algo más que él. Es lo que se pregunta. Sí, ¿cómo? ¿A qué fuimos? Manda madrazos. Pero es que ni siquiera pudimos mamasear en la película. Bueno, pues... No hay nada mamaseable. No, ¿verdad? Chao. ¿Tilda Swinton? No, mames. Ay, vomita en mi boca. No, la... Pues está chida, está sencilla. Tampoco es muy complicada. No sé, estuvo bien a seca. Que te meten a la Scarlett Johansson a huevo. Y esa morra tiene que ser sexy y una pinche asesina letal. Y dices, güey, ahí sí se ve que quieren explotarla. Sí, güey, porque tienes Scarlett Johansson. Y lo hacen. Y lo logran. ¿También nadie se queja? No. No, nada. ¿De quién se ha quejado? O la Scarlet Witch. Bueno, sí te puedes... de locas pendejas debe ser que sí. Sí pasa. O sea, una vieja normalmente si está de malas ese día, pues va a decir, ah, pinche escena pendeja. Si está de buenas, después de ver al Chris Evans, a lo mejor sin... playera unos minutos. Ya le vale madre. ¿Estás gorda o tiene celulitis o alguna mamada? Ha de tener celulitis detrás de ese traje de cuero súper ajustada. Pero pasa en todos lados. De hecho, sí hay un Coachella en el que Scarlett Johansson se echa un palomazo con The Jesus and Mary Chain y trae una especie como de blusón muy, muy cortito y sí tenía celulitis. Pues ya, que todas las tienen. Mujeres tienen celulitis. Sí, está cabrón. Todas. No, para eso son las medias. Bueno, no importa. Sí le dan a como chingados. Sí, no mames, ¿no? Así de no mames. Perdón, pero yo sí me lo restringí a la celulitis a Scarlett Johansson. Sí, el máximo mamífero sobre la tierra. Sí, la cojo su celulitis, pero no la de, no sé, güey, Whoopi Wilder. No. ¡Oh, por Dios! ¡Qué anticonceptivo comentario! No, obviamente no. Bueno, ¿qué no les gustó de la película? Malas madrazos. Ya hay que cerrar. Que se acabó. Ya, tenemos tres minutos. Sí. Por eso, ¿qué no les gustó? ¿Qué no me gustó? Pues sí, no, realmente no hay algo que me haya cagado, realmente. No, ¿sabes por qué no tenemos ¿Sabes por qué no tenemos tanta crítica? Porque a diferencia a lo mejor de un Spider-Man, unos X-Men o unos Fantastic Four, ¿quién lee Doctor Strange para quejarse del material original? O sea, es que en el cómic original hacían... Sí, yo entiendo que había cosas del cómic original, pero dices, pues en general respetaron lo que pudieron. Mucha gente cuando vieron al este compañero que tenía, que era Mordú, y que lo vieron, ¡ay, se hizo malo! ¡No! Y yo, ¡claro, es Mordú! Y hasta la maldad se me quedó, ¿y qué Mordú? Bueno, no sé, yo vi la película animada y Mordú era malo en la película animada. Supongo que este también se tenía que hacer malo. Yo me acuerdo de los Heroclix y era sobre el enemigo. Sí, sí, sí. Tenían el dial del mismo color. Ah, sí, a huevo Heroclix. Yo ni no tenía pinche idea. Yo también fui de esos nacos que dijo, ¡ay, se volvió malo! La maldad sí, estaba esperando, güey. ¿Shuma Gorath o me voy de aquí? Yo no vi a Shuma Gorath y eso es lo que no me gustó de la película. ¿Dónde está Shuma Gorath que diga, what's the flesh? Mira, para que veas, yo sí conocía a Morduro, pero así como de... Salía en la caricatura del super de Spider-Man de los 90. Exacto, ya sabía que yo ya sabía que era el pinche malo de ahí. Que fíjate que que hasta como a la mitad de la película dije, Mordur. ¡Ah, no mames, es el pinche malo! Es que como lo hicieron negro, la neta no me acordé. Ya, o sea, esa fue su estrategia, güey. Así de, ¡ah, sí, ya! Ese güey es el malo, el que es chino en los cómics. ¡Ah, órale, va! Y ya cuando se hace malo dije, pues bueno, pues sí, tenía que ser, ¿no? Pero pues a mí creo que lo único que me caga es eso. O sea, no me caga tanto de volvimos a Mordor Negro. Porque me vale verga. Pero sí, o sea, me caga esa pendejada de ser políticamente correcto, la de muy a pinche huevo y forzado, que digo, pues no va, güey. O sea, te creo. Quisieras al pinche Wong gordo en vez de flaco. Órale, güey, va, no hay bronca. Bueno, yo ¿no? también lo veo desde el punto pues, de vista en el que quieras o no, también hay un cierto peso cultural del tiempo que le das al personaje, ¿no? Bueno, es decir, la fama que ya se trae a cuestas. Yo lo que veo es que cuando el personaje no es tan famoso es cuando se toman esas libertades. O sea, ahí sí no hay bronca. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo en mi vida había escuchado del pinche Mordo. También mi culpa quizás por no leer tanto Doctor Strange. No, pero también aunque sea. Pero a lo que voy también. Es, sí. Como es tan desconocido, pues sí, dicen, sí. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas personas se van a quejar de que no sea asiático? Sí, 1,000,000. ¿Una? Exacto, dices, güey, no hay riesgo. No importa. Obviamente, si ya pones, no sé, Spider-Man negro, ya la gente va a decir, ¿qué carajos está pasando? Y dices, ah, bueno, es que este es Miles Morales. Who the fuck is Miles Morales, ¿no? Ajá, mira, yo no me quejo de que hagan a Mordor negro, o sea, me quejo del ese desmadre de que tienen que negrizar todo, güey. Y no me late, ajá, y no me late, o sea, también hay personajes que son famosos que dices, órale, a Nick Fury le quedó, a el Kingpin le quedó y no me quejo en absoluto, pero no mames, Valkyria negra es una pendejada. ¿Qué otro pinche mono ennegrecieron? El Perry White negro, igual así como de, pues es innecesario, cosas así, güey. Bueno, en la película de Superman. Es intrascendente, ese es el detalle. De Superman Lives, que iba a ser Kevin Smith. Jimmy Olsen iba a ser negro, iba a ser Chris Rock. Jimmy Olsen es negro en Superchica. Ah, ahorita es negro. Sí, también es una mierda. Y el Flash, que es negro, ¿cómo se llama? Wally West. Ajá. Ah, es negro. Pero ya hay dos versiones de Wally West. Ajá. En el universo. Y una es blanca, ¿no? Bueno, sí, pero ya ves que primero salió el negro, bueno, en el 52. Y también pasa al contrario, o sea, no vamos a decir que esto es una cuestión unilateral. Por ejemplo, cuando salió la película de Linterna Verde con el Ryan Reynolds, un chingo de gente pegó el grito en el cielo porque dijo, Linterna Verde es negro. Pero porque la gente acababa de ver Justice League Unlimited, que acaba de salir del aire, y la verdad, Jon Stewart es un mucho, mucho mejor Linterna Verde que Hal Jordan. Mira, no me quejo que tengan que ser políticamente correctos. No me quejo que tengan que ser políticamente correctos. Me quejo de que para ellos, como siempre lo he dicho, solo existe negro y blanco. No tiene puntos malos porque es muy concreta lo que va, güey. Está sencilla. No quiere volar tan alto y por eso no cae bajo. Y las mejores críticas en cuanto a personajes se dan cuando menos gente tiene material que criticar. ¿Sí? ¿Sí? Que fue lo que pasó en Iron Man 1. Repite el éxito de Iron Man 1 porque en el 2007, 2006, cuando salió la primera Iron Man, nadie leía Iron Man. Y los fans que había de Iron Man estaban extasiados porque siquiera hubiera una película. ¿Sí? Es lo mismo ahorita con Doctor Strange. Todos están dispuestos a aceptar cualquier corrección. Y la única razón para que no cambies a una de raza a un personaje es simplemente que el personaje ya sea demasiado popular en la raza original. Claro, o sea, no claro. Puedes cambiar a Batman, pero puedes cambiar al Ancient One. No puedes cambiar a Superman, pero puedes cambiar a Mordo. Sí, o sea, sí, y a Valkyria. O sea, sí, tú puedes dar el concepto que tú quieras siempre y cuando el personaje no esté arraigado en la cultura popular con una definición muy estándar. Vamos a ser honestos, si no importa el personaje, no importa de qué color sea. La neta. Sí. Y pero género. Bueno, ¿cuánto dices? Le dan a la película? Yo le doy 8. 8.5, mejor dicho. Sí. 8, cerradito. Madrazos. 7. ¿Pero por qué, madrazos? Porque pues está simplona. O sea, sí, sí está entretenida, pero pues un 7 sólido. O sea, no es un Dark Knight. Yo le doy 7.5 a la película. O sea, lo mismo, está simplona, está bien bonita visualmente, pero como dices, también es... No todo es visual. No todo es visual. O sea, sí es así como de muy de... Y ya, ¿no? Se acabó. Sí, le faltó ese plus de la historia. Creo que lo que habíamos dicho eso de que a veces siente muy anticlimático el cómo se va manejando el desmadre, creo que es lo que le da en la madre. A ver, ya nomás, por último, los últimos saludos. Creo que Higgy Tish dice saludos a los sagas presentes. Es una muy buena película que en su forma de presentar el universo mágico de Marvel lo hace excelente. Pues sí, sí. Aunque ya había sido presentado un poco con Thor, ¿no? Víctor Pérez Pérez dice saludos a todos los sagas presentes. A mí me pareció como un nuevo Tony Stark. La última escena fue 100 maneras de morir versión Doctor Strange. La película me gustó mucho. Tiene un 3D muy bien logrado. Sí, bien. Ernesto Poblet dice: buen especial de Halloween, a huevo. Pensé que en algún momento saldría el Chitiba. Pues no, porque le hace otras cosas como ir al monte. Sí, ni pedo. No he visto la peli de Doctor Strange, saludos. Pues ya vela, ya vela. O escuché el Saga Podcast porque ya te la contamos toda. Javier Salazar dice: no la pude ver completa, solo cuando le dice que se vaya a Nepal, a chingar y hasta su madre. Cuando se muere Gabriel. En lo general me gustó la peli, hasta a mi ama le gustó. A ver cuándo la veo completa. Pues no sé por qué no la viste completa. Porque su mamá le dijo: saquémonos a la chingada. Puede ser. Vámonos. El látigo. ¿Látigo? El Dr. Hill, cuando entró a ver Green Lantern con nosotros, se salió a los 10 minutos, güey. El látigo le pegó y se fue. No, pues qué bueno que se salió, güey. Está bien colero, güey. Le salvó el culo, bien cabrón. La salvó el látigo. Ahí sí, cuando dices: látigo, gracias. No mames, pinche película culera. ¿Cuánto le das de calificación? Entonces eso es todo en esta edición del Saga Podcast. No olviden escribirnos a saga.cucamon@gmail.com y estamos como Saga Podcast en iVoox, en Twitter, YouTube, Youtube. No es el YouTube, es el Youtube. Twitter, Instagram, el Goe. Y en nuestra página de sagapodcast.com no olviden que nos pueden donar dinero por PayPal para que compremos una consola de grabación así chingona y decente. Quiero dinero, mucho dinero. ¡A chingar a su madre a todos! A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.